Bueno, yo soy mamá de dos nenes que vienen a la escuela, de cuarto y de séptimo. Estoy con mucha bronca ahora en este momento porque no tienen colectivo los chicos, no pueden venir a la escuela. Sí tenemos auto, pero no podemos traerlo todos los días ni venir a buscarlos. También está la situación de séptimo grado, que tienen que empezar a juntar plata para su viaje y no podemos hacer nada todavía. Y nada, también tengo a mi nieto que viene a la tarde y tampoco tiene transporte, no tiene auto para traerlo mi hija. Así que nada, eso, con mucha bronca por el tema del transporte. Y yo también soy mamá de dos hijos, una en séptimo grado y otra en segundo. Y también estoy re enojada con el gobierno, con el del consejo, porque todos los años hacen algo para que los chicos empiecen tal día en la escuela, el colectivo, que cada un problema nuevo, y yo estoy cansada, la verdad que cansada. Y estaba pensando en cambiar a los chicos de escuela, pero mi hijo quiere terminar acá y le queda este año nomás, el mayor que queda, y el otro, bueno, también, ya él dijo que no se quería cambiar porque su hermana termina acá. Así que, sí, no, eso, estoy indignada con el consejo, la verdad, estoy cansada. Con la escuela nomás, no, es con el consejo, con, no sé, con el gobierno, como decís vos, Magda. Que no se cumplen las leyes que se tienen que cumplir, es eso, nada más. Siempre ponen los chicos en el medio, los chicos lo que siempre están, son los que sufren, porque uno, los papás, siempre estamos luchando para que nuestros hijos tengan una educación, y al final siempre los ponen trabas, siempre, la verdad. Sí, siempre con trabas para los chicos y no piensan en los nenes, no piensan en los chicos que tienen que tener su educación como corresponde. Sí. Es eso. Por lo menos ahora queremos que salga el tema del transporte, que pongan el transporte como estaba, y bueno, y no pongan más trabas para los chicos, que piensen, si hay una ley que dicen que es para los niños, que lo cumplan, es así, que eso es lo que tienen que cumplir. Porque no son solamente mis hijos, yo no hablo solamente por mis hijos, yo hablo por todos los chicos que vienen a la escuela, porque así, yo lo pasé, porque yo hice la escuela caminando a la 103 y sufrí un montón, y en ese momento no había transporte, después pusieron transporte, y terminé también con el transporte caminando hasta cierto punto, que también... era un alivio, pero ahora que los chicos, hay chicos que no pueden venir, como mis hijos ya, yo la verdad que estoy dolorida, en ese sentido estoy dolorida. Y bueno, espero, también uno tiene no ponerse tan así enojada, pero yo siempre tengo fe de algo, pero así me enojo y me encierro porque me enojo, es así. Aparte hay que ver también los nenes que vienen del otro lado del azul, sí, por que eso. Tienen que venir caminando a esperar el colectivo. ¿Y cómo van a hacer para venir de su casa caminando hasta la escuela si no sí. tienen colectivo? Sí. Ellos no tienen transporte para venir, no tienen auto para venir. ¿Qué tienen que venir de caballo? No sé, mi hijo quiere venir a la escuela, pero yo no lo puedo traer todos los días. Y él quiere venirse a caballo, venirse en bici. La calle es peligrosa para ellos ahora en este momento. Sí. Así que no... Y sí, mi hijo también me decía, yo me voy a caballo, con mi primo, con mi hermanito, y no es una situación para que... Y la ruta es horrible, horrible para andar en auto, para andar caminando, porque no te respetan, los que andan en auto no te respetan tampoco, y no tenemos ni un sendero ni nada, ninguna cosa para poder caminar tranquilos en la ruta. Por eso, con menos razón, mandar a los chicos en bicicleta o a caballo a la escuela.